Un cerdo, cuando hablo mucho la lengua me muerdo, no me siento cuerdo, ayer tomando dije no me pierdo, bajando verbo, la gente diciendo observo y esa borrachera, estoy borracho desde que me acuerdo, lo veo doblemente convertible, dice Barbarito que en este cuartico es más de un libre, es posible, no le lleve la contraria sin garete, guau, veo a Japa Barrio a ver quién vende un machete. Ve y dile ay, que me estoy portando bien, que vomitó fue un primo de suegro de 50 Cent, todo el punto en paro, no estoy tan volado como pensaron, a mí que me joda, pero los mogollas carteriaron, busquen comida podrida que tengo hambre, si yo no como frijoles, aquí va a correr la sangre, yo voy a darle falla, todo borracho y envuelto en toalla, meterme en la olla como un suero de Zabalacaya. Repita mi bienvenida y el que no me dé bebida le ríe una bolecía. Decía, ando disparado y a la bartola, si viene la policía le voy a salir a la bola. Hola, mogollas pa' que distingan y vamos a grabar ahora porque me sale la... Voy a canciones hasta que están convulsiones sin limitaciones porque soy borracho con cojones. Yo tengo tres abuelas, cuatro madres y dos papás. Vivo al frente de Copel y ayer de Red de Park Lenin. Yo tengo tres pares de media en la universidad y cuatro hijos estudiando ya dentro de un par de tenis. Soy el tío de Obama y a tú si no me crees. Saco un poco que jama que me muevo el hambre. Yo después le digo a mi hijo que es Pablito Milanés que te mande 10 libras de langosta y 100 de carne re. Yo no soy muy expresativo, pero contigo sí voy a ser sincero. Yo te pido que me salves con una mojita en CUC para almorzar mañana, porque mío no desayuné. Soy un drogadicto desde la era de Cristo y en mi barrio le vendí ron hasta los dinosaurios. Silvio, ¿tú estás oyendo lo que yo te digo? Pensé que te me había dormido, mío. Yo voy bajando que usted está muy mal. Voy a coger mi P9 y le digo hasta la mal. Que mañana tempranillo me tengo que levantar para ir a correr la chequera en el Jalisco Pal. A mí nadie me puede decir que no beba más. O bueno, me lo puede decir, lo voy a matar a puñalar. Yo no puedo mantener mis hijos lejos del alcohol porque estar lejos de ellos me daría mucho dolor. Yo tampoco tengo. No me llamáis la EPA. Yo lo que quiero es alcohol. Sí. Y porque no creo en nadie, porque no hay nadie aquí. Como subo la loma con su Andy en coma ahí diciendo: la vida es una mierda, Narciso, ¿qué me entiendes? Yo tengo hungry, con gris, a mí me dicen congratulations. Con gripe mezclo, con gris, solo con algo mal hecho. Me meto duro por pecho, me subo solo para el techo. Los pongo a mover la antena, porque aparte soy derecho. Para el hecho, antes lo mal hecho es mi derecho, exijo. Que tiene que ver que me tomo una colonia con mis hijos. Cariño, te meto atrás, estoy aquí rompiendo. ¿Cómo tú te llamas? Ya, yo te comprendo a un buche. En honor a la fichetilla, los peluches, guche. Le mató un piedrero que también vendía estuche cuando Clinton. Hablo de Matías en el 69. Un juego, compadre, me puse de mar en la C9. Voy a hacer mi calzoncillo, comiendo arroz y picadillo. Por un pasillo con un chama de los que cantan en Ismaelillo. Averiguo a quien quiero un tenis y un bolso llamado Benny, un pote de José Neto, el sexto, el Chori y el Lenin. Toca la clave y no me clave los Titanic. Dice a Bunny que le han llevado a Miami en el Titanic, que por poco chocan con el grama. Pero a Mauro el loco le cambió un gramo, un tiburón, por un poco agua de coco. Mira, deja la gritería, que es un gracioso que tira papas podridas. Tú eres primo María Elvira, tú sales en televisión. Yo te he visto, además te das un aire a papá flow. Como te venía diciendo, juégala con las papas, que tú andas fuera el frío, fuera en el león y sin mapa, vomitando nada. Lo único que te comiste ayer a las 6 de la tarde cuando al cabo fuiste. Y después dice tu jeva que yo te pervertí. Y yo era un borracho decente hasta que te conocí. Te recuerdo que fue con Frank el Loco, el Choro y el Pelón después se unieron a nosotros. Esa noche ebrio, no perdí mi matrimonio porque metí un cuento que con mujería está el demonio. Dejaste la pinche custodio en el Capitolio, ahora está fumando bulla en este régimen de Clovio. Le dijiste al novio a una vieja con fatiga y le comiste una tortica fósil que tenía hormiga. Siempre tiene los pulores llenos de pelo de perro, nunca pagas cover, siempre está dando el perro. Tomas con catarro, tu hígado es capirro, nunca has montado carro y te gusta el ron esbirro. En el llano, en la sierra, en cualquier orden mundial, en cualquier sistema, tú eres un caso social. Tumbaste una repisa en casa de tu suegra, donde estaban las cenizas de su bisabuela. Te comiste una bóndiga sin saber de quién era. Te cogieron recabuchando con una perga. Siembras caos en pleno nato público con tus ataques epilépticos de aliento etílico. Eres más cínico que el seno y te juro, papá, quítame esta borrachera y yo con él no salgo más. Acompáñame ese tema, ¿sabes? Un momentito, para irlo, para no perder la mamá. Nada, espacio. Entre una fonda chiquita que parecía un restaurante. Me iba a dar unos tragos porque yo andaba variante. Dicen que el hambre es caliente, pero más que el aguante. Cállense. Se me acercó una morena que estaba requete buena. Ni me voy a afeitar. Me dijo que se le ofrece. Me voy a cortar las uñas. Pedir lo que quiera. Arranque, buen, aquí yo estoy para servirle. Aquí yo soy la mesera. Los cinco no nos ven ni venga. Le dije, ponga cerveza, pon ahí. De pollo ponga dos platos, pon ahí, padre, y siéntese aquí conmigo, pon ahí. Para compartir un rato, dale, vayamos la cucaracha, enferma. También la vaca lechera. Vamos, que guaguancó conmigo. Seguido Fornari a Gaero para que me haga otra parte, no me acuerdo. Borracho, y tengo que darle un golpe a algún policía. No tengo un tatuajito en el pie. Arnold. Búscame aquí a la huelga de Cristian. Porque nosotros somos. Verdad, por la cabeza. Bueno, nosotros somos. Manda cagar. Nosotros somos Mogoya. Mogoya, Morongoya.